Nueva reunión entre el ministro de Transportes, entre Óscar Puente, y los sindicatos de maquinistas de tren. Una reunión que llega en el primer día de los tres días de huelga que han convocado y que se está notando en las estaciones de tren de toda España. Estamos en la de Delicias, en Zaragoza, con Marta López. Una estación insólidamente tranquila, por momentos con los andenes totalmente vacíos, una imagen nada habitual. Los viajeros miran las pantallas con el tren de Irío a Barcelona de las 11 suspendido y en el que tenía que llegar de Madrid a esta hora también cancelado. Los que aparecen en los paneles tienen retrasos, algunos de hasta dos horas. Lo sufren usuarios como Matías, que viaja a Madrid para coger un vuelo y que teme perderlo. Sí, lleva retraso, la verdad no tenía el dato. Mínimo salía a las 12 y algo y tendría que haber salido a las 10 y 28. O sea, antes tenía tiempo de sobra como para esperar y eso, pero ahora tengo que hacerlo muy rápido. Se han cancelado también cercanías de Miraflores y Casetas en ambos sentidos. Pedro Sánchez regresa este lunes a Andalucía para visitar algunas de las zonas más afectadas por las lluvias de esta última semana. Este mediodía estará en la provincia de Granada y por la tarde se acercará a la de Jaén. Más de 7.500 personas siguen desalojadas de sus casas y se vigila especialmente el caudal de los ríos y la situación de los embalses. Dani Trigo. Este es el sonido de una Andalucía que poco a poco pasa de la pantalla de la emergencia a la pantalla de la factura del tren de borrascas. Escucha. Madre mía, qué desastre, qué lástima. Menos mal que subimos todo aquello para arriba. Se ha quedado... La mesa y todo inservible. Como Carmen, que se le quedó la mesa y todo inservible, esta sevillana que tiene una empresa de cubas en Lora del Río, los afectados andaluces cuantifican las pérdidas y los daños del tren de borrascas que ha puesto patas arriba Andalucía desde el pasado 27 de enero. 3.500 vecinos ya han vuelto a sus casas, otros 7.500 permanecen desalojados. En Grazalema el pueblo sigue vacío hasta que los geólogos descarten que no hay riesgo de colapso por la saturación del acuífero. Han bajado los niveles de los ríos, han bajado los niveles de los embalses, pero nos mantenemos en nivel 2 de emergencia. Bueno, pues precaución y sigamos atentos a la información. Gracias, Dani. La Dirección Nacional del Partido Popular y del Partido Socialista analizan hoy el resultado de las elecciones en Aragón. Elecciones que han ganado los del Partido Popular, pero que les va a obligar de nuevo a buscar el apoyo de Vox. Los socialistas, por su parte, han igualado el peor resultado de su historia. El actual presidente de Aragón y el ganador de los comicios, Jorge Azcón, ha admitido esta mañana aquí, en Herrera en COPE, que el resultado no es redondo y que ahora le toca a Vox explicar lo que quiere. Yo creo que Vox es un adversario político, es evidente. Piensa distinto de lo que piensa el Partido Popular en muchísimos casos, y es verdad que hemos visto en la historia política a partidos que hasta que no ha llegado el momento de gobernar no se ha demostrado el material del que estaban hechos. Lo difícil es sentarse en un consejo de gobierno y tomar decisiones. Primera entrevista de Azcón tras ganar las elecciones en Aragón, que ha concedido en estos micrófonos de la cadena COPE y que puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Bueno, y la Liga sigue en un puño y un Betis que se afianza en la quinta plaza después de esa revancha contra el Atlético de Madrid. Daniel Asenjo. Mira que te dije el otro día, Alberto, que todo pasa, ¿eh? Has visto. Bueno, hay no que esperar. Confiábamos, ¿eh? Esto no cambia muy rápido. Quitamos una jornada más del calendario y todo sigue igual. El Real Madrid ganó anoche en Mestalla para seguir a un punto del líder, un Barça que se impuso el sábado al Mallorca. Álvaro Carreras se atascó el encuentro para un Madrid ramplón y Mbappé puso la sentencia. La afición del Valencia acabó sacando pañuelos contra su entrenador, un Carlos Corberán, que dice tener fuerzas para darle la vuelta a la situación. Y como dices, en el Metropolitano, el Betis se tomó la revancha de la eliminación en Copa gracias a un tanto de Antony. El Atleti reclama un gol que anuló el VAR por fuera de juego y sigue a vueltas con el césped de su estadio. Hablan Coque y Simeone. Sí, la verdad que no está bien. Nos rebalamos, se levanta. Un equipo como el Atlético de Madrid, pues necesitamos que el campo esté bien para jugar. Se nos exige también que jugamos a un gran nivel y también necesitamos un campo de nivel para poder jugar un césped de nivel. Bueno, no soy futbolista, pero toda la vida se jugó en canchas normales, buenas, regulares. Y no fue el partido que no ganamos por el estado del campo. La jornada de Liga se cierra hoy a las 9 con el Villarreal Español, encuentro que se puede seguir con tiempo de juego. En el Barça, a esta hora está reunida la Junta Directiva. En una hora se espera comunicado del Club Azulgrana anunciando la dimisión de la Junta de cara a las elecciones presidenciales del próximo 15 de marzo. Rafa Yuste pasará a ser presidente interino. Y la Super Bowl se la llevaron los Seattle Seahawks tras ganar con solvencia a los New England Patriots. El protagonista de la noche fue el cantante Bad Bunny. El puertorriqueño realizó una actuación histórica al descanso, reivindicando el alma latina en América.

viendo la, la tele, por ejemplo, el aniversario de la catástrofe, y coge su teléfono y se pone a ver un vídeo, una foto en las redes sociales. Hacer el scroll infinito, ¿no? ¿Se plantea en algún momento si lo que tiene delante es real o está generado por inteligencia artificial? Se lo pregunto porque cada vez es más habitual encontrarse con lo segundo, ¿no? Con vídeos de animales haciendo piruetas, de políticos bailando. También personas aparentemente reales, de carne y hueso, pero que en realidad no existen. De hecho, esto mismo le ha pasado a un creador de contenido, se llama Manu Rivas, que le dedicó un vídeo a otra influencer que le gustaba, pero resulta que detrás de ese perfil no había nada. Primera vez que le he tirado la caña a alguien en esta red social. Primera vez. Pues es inteligencia artificial. Una única vez que le he dicho a una mujer lo que siento por esta aplicación. ¿Esto qué es, hermano? La IA se nos está yendo de las manos porque esta niña no puede ser IA. Me niego. Es que no vuelvo a hablarle, a tirarle la caña en mi vida a nadie. Esto no es posible. Y claro, si esto le pasa a una persona joven que se dedica a las redes sociales, que se dedica además a las redes sociales, que ve vídeos creados con inteligencia artificial todos los días, me refiero. Imagínese a los que no estamos tan familiarizados con esto, ¿no? Como que somos una presa un tanto fácil de o bromas pesadas o, en el peor de los casos, propaganda, bulos y estafas, ¿no? La pregunta es, ¿sabemos distinguir lo real de lo falso? Cuando ver ya no es creer, ¿en qué cambia una sociedad? Pues si le parece, lo analizamos antes de que pase. Yo me pensaba que era esa. No sé. Está complicado. Es que es muy difícil. Ah, es que no sé. Es que son, o sea, son literales. Hemos salido a la calle para poner a prueba nuestra capacidad de distinguir dos imágenes. Una de una persona real y otra hecha con inteligencia artificial. Yo diría que la IA es la de abajo. Es difícil identificar, la verdad. Me la veo un poquito, no sé si es por la resolución de la Esta foto. Puede ser, ¿no? Pero esta, por ejemplo, no bueno, tiene en fin, por qué algunos ser aciertos, ser. Otros errores, pero nadie ve muy clara la distinción. Claro, aquí entran en juego varias cuestiones que vamos a ir desgranando poco a poco. La primera es que el contenido generado con inteligencia artificial debería estar señalizado como tal, ¿no? La cosa es que todavía es muy difícil controlarlo. Y al final, con la cantidad de información que recibimos en las redes sociales o en los chats privados, es muy, muy, muy fácil que nos cuelen algo falso. Borja Atsuara es abogado experto en derecho digital. Hay que distinguir la responsabilidad del que produce y difunde imágenes falsas con inteligencia artificial de la responsabilidad que tienen las plataformas o redes sociales a través de las cuales se distribuye, porque estas plataformas están reguladas por el Reglamento de Servicios Digitales y les obliga a retirar todos los contenidos ilegales de los que tenga conocimiento. Con lo cual, si son conscientes de que se están difundiendo imágenes falsas de una persona que puede perjudicarle, están obligadas a retirarlas y si no lo hace, se le puede poner una multa de hasta el 6% de la facturación global. Ya es viernes. Al fin. Y aún no he visto ni un plan decente. Pues que se preparen, que salimos de servicio a las 10. A ver dónde están esos chicos solteros esta noche, ¿no? Que se escondan. Este es uno de los miles de ejemplos de vídeos falsos que uno se puede encontrar en las redes sociales. Y le explico rápidamente. En este vídeo aparecen dos chicas jóvenes en un coche, llevan el uniforme de la Guardia Civil. A simple vista podría parecer que realmente son agentes, aunque claro, escuchando lo que dicen y prestando la atención a los detalles de movimiento, como que salta a la liebre. Están hechas con inteligencia artificial. La cosa es que no todo el mundo se para a hacer este análisis, ¿no? Y si uno baja los comentarios, no sabe cuántas personas intentan, o sea, es decir, no sabe usted cuántas personas intentan establecer relación con ellas. Bueno, algo parecido le pasó al TikToker Manu Rivas, que le hemos escuchado hace un momento, pero esto me lleva a preguntarme, ¿quién genera estas imágenes y para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué beneficios sacan? Como no, tenía que preguntarle a un buen amigo, al mejor en tecnología, a Jorge Morla. Hoy en día los vídeos falsos son más convincentes que nunca porque las herramientas digitales están muy refinadas. ¿Quién está detrás de estos vídeos? Pues lo que suele haber son granjas de contenido que suben toneladas de vídeos llamativos o sugerentes buscando viralidad para monetizarlo en las visitas de YouTube, de Instagram o de TikTok. En este caso concreto, hay un combo muy potente que es chicas atractivas más la autoridad de la Guardia Civil, y lo que se busca es que la gente o bien se pregunte si el vídeo es real o bien pique, se crea que es real e intente interactuar. Oye, te quiero conocer. Oye, pásame tu Instagram. Al final esto es lo que llamamos AI slop, este fango digital que inunda las redes, y la conclusión está muy clara, que es que tenemos que estar más atentos que nunca y jamás dar por hecho que una cosa que estamos viendo en la pantalla del móvil es verdad. Precisamente por este motivo, para que no caigamos en fraudes, pero también para que no creamos cualquier cosa que vemos en la red, le he pedido a mi buen amigo José Ángel Cuadrado, coordinador de digital de COPE y expertísimo en tecnología, que nos dé algunos consejos. José Ángel Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alberto, ¿cómo estáis? Hola amigo mío, pues has visto estos vídeos, ¿no? Que... Los he visto, sí. Y mira, yo saco varias conclusiones, Alberto, pero una de ellas es que los medios de comunicación cada vez vamos a ser más necesarios que nunca y cada vez vamos a ser más refugio. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación somos los primeros que estamos obligados a contrastar todo este contenido que circula diariamente por las redes sociales. Mira, te voy a contar y os voy a contar una anécdota muy concreta que nos pasó hace solo unas semanas. Horas después de la detención de Maduro por parte de Estados Unidos, enseguida se publica en redes sociales y empieza a correr como la pólvora una primera imagen en la que, en teoría, se veía a Maduro detenido por los servicios secretos de Estados Unidos. Esa imagen nos llega a COPE. Y una de las primeras cosas que hacemos en el departamento digital es, ojo, cuidado, vamos a comprobarlo. Y resulta que esa imagen era falsa. Fíjate. Era falsa. ¿Y qué 10 consejos darías a quien nos esté escuchando para, no sé, pensarse un poco las cosas? La primera de todas, recomendación, yo creo que es, sobre todo para cuando estamos consultando algún post, estamos leyendo algún texto que en teoría puede estar hecho con inteligencia artificial, es comprobar si hay demasiado contexto en esa información, pero poco detalle, ¿no? Porque uno de los errores típicos de la inteligencia artificial es que, pues imagínate, un post promete explicarte en 30 segundos por qué ha subido la factura de la luz, ¿no? Y empieza con 3 párrafos sobre cómo funciona el mercado energético global. Pues ahí ya empieza a desconfiar un poco porque en teoría es un post de redes sociales que debe ir al grano, ¿no? Entonces, informaciones que tienen demasiado contexto, eso por un lado. Segundo, en cuanto a imágenes, vídeos, pues mira, ¿yo aquí qué hago? En las imágenes me fijo si la sombra acompaña al cuerpo que aparece en la imagen. Porque es uno de los grandes errores. O sea, tú imagínate una... Pues estaba hablando Jorge Morla de esos vídeos de chicas atractivas, etcétera. La mayoría de ellos tienen luz, ¿no? O sea, tienen iluminación. Y tú te puedes fijar en si la sombra acompaña o no a esa imagen. Porque es que la IA de momento no es muy precisa con esto, ¿vale? ¿Vale? Sombras en el suelo. Vale. Tema de los vídeos. Las IAs que generan contenido en vídeo suelen errar, ¿sabes en qué? ¿En que el cuello no acompaña bien al movimiento de la cara o que las orejas, en un momento dado, en milisegundos, como que cambian de forma. Ya, pero es que para esto hay que ser un poco experto, porque una pregunta un poco más sencilla, ¿no? Sí. Que nos la hacemos todos. ¿Existe algún tipo de aplicación que permita saber si algo es inteligencia artificial o no? Sí que las hay. Mira, yo os voy a dar 3 recomendaciones. Mira, por ejemplo, para textos hechos con IA o no con IA. Mira, hay una startup que se llama Internext, sin la E, Internext, vale, que tiene un IA detector, ¿no? Tú buscas en Google, por ejemplo, IA detector Internext, y entonces ahí en esa URL te aparece una herramienta que es muy sencilla. Tú copias y pegas ahí un texto, ellos tienen un modelo de lenguaje entrenado y te dice qué probabilidad hay de que ese texto, esa información, esté hecho con IA o no. Es muy útil. Bueno. Segundo, por ejemplo, hoy en día que recibimos muchos correos electrónicos, mensajes a través de WhatsApp, SMS que pueden ser estafas o no. Hay una aplicación que se llama BeBulk con V, que la ha desarrollado para mí la que es la mejor divulgadora en temas de ciberseguridad, que es María Aperador, que la podéis seguir en redes sociales, que tú ahí le copias la URL que te viene en el correo electrónico o en el SMS, imagínate, un típico SMS de Hacienda, ¿no? De debes no sé cuánto dinero, pincha en este enlace y lo solucionas. Y esa aplicación, BeBulk, te dice si SMS es una estafa o no. O al menos te dice qué probabilidad hay de que sea una estafa. Oye, pues hay más cosas de las que yo pensaba, ¿eh? Sí, las hay. Y mira, y luego para vídeos e imágenes, hay dos que yo suelo usar habitualmente. Por un lado está AI or not. Si quieres, búscalo, Alberto, vale. En el buscador. AI or not. Vale. Sí. A ver. En este caso estamos hablando de una plataforma que es freemium. ¿Esto qué significa? Que tiene una parte gratis y luego ya, si la usas habitualmente en el día a día, tienes que pagar una suscripción. Detrás hay una startup tecnológica europea, o sea que la fuente es bastante fiable. ¿Tú ahí qué haces? Es muy sencillo. Tú subes una imagen o un vídeo y te da un porcentaje de que ese contenido esté hecho o no con inteligencia artificial. Oye, pues esto ya es otra cosa, ¿eh? Aquí la tengo. AI or not. Sí. AI or... Or not, exacto. Luego lo subimos a Herrera en Cope, a nuestras redes, para que la gente pueda echarle un ojo. Sí, esa funciona muy bien. Cuadrado, un abrazo. Un abrazo, Alberto, cuídate. Bueno, visto esto, ¿no? La inteligencia artificial ya no es si podremos o no diferenciarla. Está claro que no vamos a poder hacerlo. Ahora la pregunta que me quiero hacer. ¿Cómo cambia una sociedad que ya no distingue lo que es real de lo que no, viendo una fotografía, un vídeo o escuchando un audio? O sea, le hablo de la forma de relacionarnos, de consumir información, de hacer política también, ¿por qué no? En fin, es el resumen de cómo es nuestra forma de ser. Y esto lo quiero analizar con un grandísimo experto en inteligencia artificial, Lasse Rogen. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Lasse, ¿he pronunciado bien tu apellido? Más o menos, Rouhiainen, pero muy cerca, ¿eh? Rouhiainen, ahí estoy. Es. Lasse, acabas de publicar un libro interesantísimo, se lo recomiendo a todos los oyentes, Domina la inteligencia artificial antes de que te domine a ti. Siempre se ha dicho esto de si no lo veo, no me lo creo. Pero ahora verlo tampoco significa nada. ¿Cómo nos va a afectar esto como sociedad, esa falta de confianza en la información que recibimos? Sí, es todo correcto y me ha gustado mucho lo que habéis hablado hasta ahora. Entonces, número uno, como ciudadanos tenemos que tener más educación de esto y como sociedad. Entonces, quiere decir que cualquier email, cualquier fotografía o cualquier vídeo dudosa puede ser creado por IA. Lo bueno es que como seres humanos tenemos que confiar en nosotros mismos. Entonces, usamos la metodología de humano, IA, humano. Entonces, primero humano necesita más pensamiento crítico y, como vosotros mismos habéis dicho ya, hay muchas herramientas para detectar esto. Pero yo diría que no volvemos a depresión y pensar que no podemos hacer eso, sino que confiamos en nosotros mismos y entendemos que esto se puede usar y se va a usar sobre todo para nuestra cuenta bancaria y también para tema política, lo que tú comentaste. Ajá. Pero... ¿esto va a cambiar nuestra forma de comunicarnos y en caso de que cambie, de qué forma? Totalmente. Entonces, ahora mismo la inteligencia artificial ha venido como un tsunami, ¿no? De repente estamos en inteligencia artificial en todos los sitios. Sobre todo la gente joven lo utilizan a veces de manera preocupante, donde cuando mandan un mensaje de feliz cumpleaños o algo, ya no sabes si ese mensaje... lo ha escrito su agente IA o esa persona. Wow. Entonces, otra vez, tenemos que saberlo. Y cuanto más avanzamos con la IA, hay que recordar que la última revolución empezó hace 3 años. Estamos en principios de esto. Y la gente cada vez van a poner como IA entre la comunicación humana. Entonces, tenemos que tener más pensamiento crítico. Y como sociedad y como periódicos y medios de comunicación tenéis que divulgar más este fenómeno nuevo donde tenemos que tener ese pensamiento crítico y tenemos que estar validando cada mensaje que nos llega. Pasa que pienso mucho en la comunicación, por ejemplo, política, Lasse, y si ya es difícil poner a un político frente a unas declaraciones suyas. Hay muchos políticos que niegan haber dicho las cosas que han dicho. Si ya nos movemos en un escenario en el que incluso si yo le muestro a alguien un vídeo de él mismo diciendo algo que ha dicho, pero cabe la duda de que eso esté hecho por inteligencia artificial, igual como que va a ser más complejo todavía llegar a la verdad o más tedioso. Totalmente. Entonces, uno de los grandes desafíos ahora tenemos, porque como tenemos muchos vídeos falsos por IA, tenemos muchos audios. Entonces puede ser que un político dice de un vídeo que, hey, es falso, está creado por IA, y algunos de sus seguidores creen eso, aunque no es verdad. Entonces, mi recomendación, como ciudadanos, como europeos, como españoles, tenemos que confiar en nosotros mismos. Lo que yo haría es, cada líder de cada partido, político, tendría que decir que en mi partido no acepto que habrá vídeos falsos, audios falsos en las siguientes elecciones. Si no hacemos esto, estamos en una jungla que tienen ahora en Estados Unidos, donde es un caos. El propio presidente, semana pasada, empezaba a divulgar vídeo falso porque no lo había visto completamente, sino que lo ha hecho porque ha generado dentro de esa persona una emoción. Entonces tenemos que evitar cualquier mensaje político que nos genera una emoción, porque puede ser engañoso. No lo vamos a compartir con WhatsApp y con redes sociales. Interesante todo lo que dices, Lasse. No sé si el pensamiento crítico está perdiendo valor en este mundo en el que nos movemos. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente. O sea, digamos que tenemos ese gran desafío. Si no hacemos nada, vamos a tener como la IA dominando a nosotros. Ahora mismo, Alberto, si piensas, un oyente vuestro tiene quizás IA cuando está comunicando con otras personas, tiene IA en su trabajo y quizás tiene IA también en sus hobbies. Entonces nosotros tenemos que como dominar ese IA y tenemos que ser más humanos. Y si perdemos este pensamiento crítico, eso es peligroso. Sobre todo para los jóvenes, que son los más vulnerables, tendrían que saber esto, que hey, siempre tú vales más que un algoritmo por ahí, ¿vale? Y tendríamos que conocernos en qué situaciones en nuestra vida hay algoritmos. Y es un hecho que siguientes elecciones, por ejemplo, en España, se va a usar un montón de IA y hay que usarlo correctamente. Y termino diciendo que pienso que la ley de inteligencia artificial europea nos va a ayudar, aunque ha sido muy criticado, pero tenemos que aumentar lo que es educación ciudadana sobre estos temas para que podamos ser más humanos y más españoles. Lasse, ¿tú qué haces cuando recibes un vídeo o una fotografía? Y no me refiero a cuando ves uno que puede parecer, porque, es decir, ahora mismo lo que nos pasa en redes sociales es que nos metemos y cuando vemos algo que es muy espectacular o increíble, lo ponemos en duda y digo, bueno, vamos a ver si es inteligencia artificial o no. Pero si, por ejemplo, mi mujer me manda algo por el WhatsApp, yo todavía no, en fin, no discuto si eso no es inteligencia artificial porque es mi mujer. Sí, sí. Pero ¿cómo reaccionas tú, que estás muchísimo más pegado a este mundo, ¿no?, y a la tecnología? Bueno, soy también humano y me caigo en la misma trampa. Justo lo que comentasteis con Jorge, nos caímos en esa trampa. Ayer mismo vi una fotografía de un autobús creado por IA y pensé, ojo, ya hay eso. Y luego, no, esto es IA. Entonces, intento practicar lo mismo que habéis comentado hoy en día. Si hay algo nuevo que te genera como emoción, tenemos que tener ese pensamiento crítico y primero pensar que, hey, esto puede ser. Y otra cosa que ya habéis dicho, empezamos a usar esas herramientas que nos permite analizar si esto está creado por IA o no. Entonces, destaco mucho que todos tenemos que formarnos más en esto. Y podemos ir adelante y podemos tener un futuro increíble si nosotros dominamos esta tecnología. Lasse, déjame que recomiendo un par de cosas antes de despedirte. La primera es, de verdad, si está usted interesado por la inteligencia artificial, y a mí me gustaría encarecidamente que lo estuviese porque le va a afectar de una forma u otra o va a atravesar su vida, ya sea pequeño, ya sea mediano o ya sea mayor. Este libro, Domina la inteligencia artificial antes de que te domine a ti, es una guía de usuario sencilla, didáctica, pero profunda, que le puede ayudar a caminar mucho mejor en un mundo tan incierto como en el que vivimos hoy. Después también quería recomendar algo que además se ve muy rápido y me ha encantado. Es un documental que tienes en YouTube que se llama Domina la inteligencia artificial. Ahí intervienen muchos expertos y me ha encantado. Y se lo recomiendo a todo el mundo, Lasse. Muchas gracias, Alberto. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente, muchas gracias. Ojalito de Chapina, callejones de Tiana, plaza la de Doña Elvira, plazuela la de Santana. Si tú te vas, si tú te vas. Decía Camarón, con los Amador el flamenco aprendió a caminar por otros sitios. No era una frase bonita, sin más, era un diagnóstico certero. Hasta entonces el flamenco caminaba por senderos muy marcados, profundos, sagrados, pero quizá un poco estrechos. Y con Rafael y Raimundo, el flamenco salió de casa. Se mezcló con el blues, con el rock, con el pulso eléctrico de la calle. No para disfrazarse, sino para respirar. Rafael no fusionó desde un laboratorio, lo hizo desde el instinto y desde el corazón. Rafael Amador murió anoche. Le queremos mandar un abrazo gigante a toda su familia y a todos sus seguidores, porque han, tanto él como Raimundo y Pata Negra han sido historia y son historia de la música española. Guitarristas que no pidieron permiso, que tampoco pidieron perdón, pero que cambiaron una música que nos llega desde muy dentro del corazón. Un abrazo a su familia enorme. Seguimos en Herrera en COPE, ahora con Fernando Trías de Bes y Ana Velasco. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. David, ¿dónde andas? ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa. ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar? Pues eso, como en casa. Vente, anda. Pídeme un Colacao, que ya estoy ahí. ¡Antonio! Marchando, otro Colacao. Eres el mejor. Colacao. Tan único como Estopa. Tan único como tú. ¿Qué te parece esta casa para robar? A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas. Vale, entonces, nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Creo que estamos preparados. ¡Ay, Paco! ¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años? ¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias? ¡Obviamente! ¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí! Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cuenta, ¿qué tal la cita? Un flechazo. Es que lo tiene todo. No, esto no es enamorado. Enamorado no. Hibridizado. Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es. Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Reserva tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés con hasta 860 euros de descuento. Y los niños navegan gratis. Consulta condiciones. Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían: ¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa? Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin. Los fines de semana en la radio. Algo de última hora en cada campo. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un golito más queda. Yo creo que sí. ¡Ojo! ¡Qué golazo! Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE. Te lo tengo que contar a ti, oyente nuestro, sí, que hay cosas difíciles de cambiar en tu hogar, sí, lo sé, como por ejemplo los gustos de tu vecino de arriba, que podría haberle dado por algo suave, pero resulta que le gusta el volumen a tope y el ritmo sin pausa. Eso no lo puedes cambiar, pero la buena noticia es que Leroy Merlin tienes descuentos de hasta el 25% para todos esos cambios que sí puedes hacer. Como, por ejemplo, ¿quieres estrenar suelo? Pues eso, decorar, renovar las ventanas. Aprovecha y dale un cambio a tu hogar con Leroy Merlin. Lo puedes consultar todo en tienda y web. ¿Y ya sabes con quién? Con Leroy Merlin. Herrera en COPE. Estar informado. Yo que usted no me perdería lo que ya está llegando a Herrera en COPE. ¿Qué va a pasar aquí y ahora, Alberto? Pues mira, vamos a hablar de bajas laborales, porque en 7 años se han disparado un 60%. Y no solo las bajas, sino también la duración que de las propias fajas, que concretamente ha subido un 15%. Estos son datos de la autoridad independiente, de la AIREF, ¿no? Que ha dado un toque de atención a nuestro país porque considera que la seguridad social no las está controlando como debería, por no hablar del gasto que suponen, que son más de 16.000 millones de euros. Se trata del segundo desembolso más grande después de las pensiones, piénselo bien. Aunque quiero que escuche a Óscar. Él tiene una empresa de suministro de material sanitario y de las 3 personas que tiene contratadas, una chica en administración y 2 repartidores, estos últimos, están de baja. Yo, como soy el propietario, no tengo hora para finalizar. Tengo que venir sábados y domingos a preparar pedidos, a descargar contenedores, a preparar repartos, porque no nos vemos desbordados. Y sobre todo nos ralentiza el trabajo muchísimo. Muchos clientes son, a pesar de ser clientes, son amigos y les explicas un poco la situación y esperan por ti, pero bueno, esperar, no que se desesperen porque no tengan mercancía para poder trabajar. Uno se ha operado y el otro tiene una contractura en el cuello que no termina de quitarse. Mientras Óscar está echando 20 horas al día porque buscar un sustituto, pues es que no le compensa. No sale la posibilidad de buscar sustituto existe, lo que pasa es que no tienes ningún tipo de beneficio porque ¿qué contratas a una persona? ¿Cuánto tiempo? Una persona por 10 días. No nos queda otra que seguir luchando por la situación, por lo que hemos creado y levantarnos con ilusión, pero sí es verdad que estamos con una mano atrás y otra adelante porque no tenemos ninguna solución a corto plazo. Profesor Triacebes, buenos días. Buenos días, Alberto. Fíjate que con este... Se me ocurrió hablarte de esto que llaman inquiocupación ahora, ¿no? Es decir, ¿puede darse la circunstancia de que haya inquilinos en una casa que sean vulnerables y que por una situación excepcional no puedan pagar el alquiler de su casa durante un tiempo y sea injusto no cuidarles como Estado? Estoy seguro. Y el Estado, oye, si hay gente pasándolo mal y que necesita un empujón, ahí tiene que estar. Pero no a costa del casero. Es decir, lo que claro. quiere el Estado es que el casero asuma esa pérdida en claro. lugar de que la asuma el Estado. Creo que con esto pasa algo parecido, porque las bajas laborales... Hemos escuchado a Óscar y Óscar tiene a 2 trabajadores, que uno tiene una contractura del cuello y otro está operado. Entonces a estos 2 hay que cuidarles. Pero claro, el que no puede pagar las consecuencias claro. o no tendría que pagar las consecuencias sería Óscar. A ver, hay 3 costes, ¿no? que asume principalmente la empresa. El primero es que tiene que hasta el día 16 prácticamente todo el coste iba a ser de la empresa. Y luego lo otro que sucede es que según el convenio, luego a partir del día 16 la empresa tiene que ir avanzando el dinero, luego lo puede recuperar de la Seguridad Social, pero claro, luego según el convenio a lo mejor tienes que complementar desde el 60 o 75% de la prestación el resto de la empresa. Y luego el problema añadido, pues como este Óscar está explicando, que luego tienes que son organizaciones muy pequeñas, 2, 3, 4, 5 personas, y de 4, 2 están de baja y es la mitad del personal en baja. Entonces tienes que contratar a alguien, buscar a alguien para prestar este servicio mientras tanto, porque si no se te hunde la facturación y pierdes los clientes. Es un problemón lo de las bajas para las pymes, y el ejemplo que ponías es muy bueno. Es decir, al final el principal damnificado es en parte el Estado, que es una parte importante, pero también la empresa. Y entonces en organizaciones muy grandes absorbe, pero en pymes es muy complicado. Claro, es que estamos en el mundo al revés, porque el Estado no para de sacar plaza de funcionarios, no paran de aumentar los funcionarios. Lo que necesitamos es gente que contrate, que emplee a personas, o caseros en este caso, que abran su casa para alquilarla y para que suba la oferta. Absolutamente. Al final, yo siempre lo digo, que entre los autónomos, las empresas son los que pagan todas las retribuciones y de ahí van los impuestos, y de los impuestos se paga a los funcionarios públicos. O sea que al final que la contratación privada es esencial. Estamos hablando, Fernando, de un problema, pero sin haber entrado en el absentismo laboral. O sea, estamos... a la cola iba a decir, no, los primeros de la cola, los primeros de la fila en Europa en cuanto a absentismo laboral. Pero no hemos hablado del porcentaje de bajas fraudulentas. Bueno, claro, a ver, aquí hay dos cosas, ¿eh? Absentismo es no acudir al trabajo sin causa, claro, justificada, ¿vale? En la baja hay una baja médica, ¿no? Entonces, esto se ha disparado, pero de una manera pero impresionante. O sea, desde antes de la COVID son 10 millones más de bajas que estamos teniendo. Son aproximadamente 400, 500 mil bajas mensuales. Una barbaridad. Antes de la pandemia y ahora estamos unas 800 mil. O sea, se ha disparado de una manera tremenda. ¿Hay fraude? Sí, claro que hay fraude, evidentemente. ¿Todo el mundo engaña? No. O sea, esto con unos números tan grandes, hay gente que sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que se ha disparado ha sido las bajas por ansiedad, por lo que se llama burnout, ¿no? La presión en el trabajo, depresión por no poder ir a trabajar, falta de sueño, etc. Entonces, ¿qué sucede? Como esto con analítica, no lo puedes ver. Claro. Al final, sobre todo, se basa en el diagnóstico. Evidentemente, el médico intenta, ¿no? Intenta ver la persona y el médico no va a firmar una baja que no vea. Pero es muy complicado. Cuando dices a una persona, no puedo dormir, tengo ansiedad, me da palpitaciones, tengo sudor, tengo ganas de llorar, estoy en el trabajo y me tengo que ir al lavabo a encerrarme a llorar porque me puede la ansiedad de los nervios. Claro, ante estos declarativos es muy complejo. Entonces te dan una baja y te devuelve dentro de un mes. Bueno, te pongo un ejemplo clarísimo. En fin, mi mujer se podría haber cogido la baja 3 meses antes de lo que se la cogió. Porque, en fin, tú estás embarazada y dices, oye, mira, que me cuesta andar, que me cuesta dormir, que estoy cansada. Y oye, el mío se la cogió en enero y pare ahora. Entonces, ¿entiendes lo que te digo? Y sobre todo si ya nos metemos en ansiedades y cosas de esas, pues que no digo que haya gente que no las tenga, ¿eh? ¿Sabes qué pasa, Alberto? O sea, no, ya no es un tema de fraude masivo. O sea, es un tema de buen seguimiento. Ya. Es decir, hay otros países que desde el principio se intenta gestionar entre el centro de salud y la empresa en que la persona no deje de ir a trabajar, igual vaya menos horas, pero se intenta gestionar qué es lo que está pasando. Luego hay un seguimiento, a veces incluso domiciliario. Es decir, evidentemente siempre hay fraude, siempre habrá gente que engañe o que alargue, etcétera, ¿no? Pero el problema es la supervisión, es un fallo del sistema. Y es un tema que es muy gordo y que es muchísimo dinero ya. No, y sobre todo la organización interna de las empresas tiene que ser un caos, ¿no? Porque al final no sé cuánto margen real tienen para cubrir el trabajo de una persona que está de baja durante semanas, meses, que no sabes si se puede convertir incluso en un año o en fin. No, es dramático. O sea, una pyme se desorganiza por completo. Se rompen turnos, se sobrecarga al resto de gente que se queda, se tiene que acabar improvisando, reponer a alguien que tampoco sabe si funciona todavía, el dueño que tiene que desdoblarse en horas o asumir el trabajo, lo estaba contando este testimonio muy claramente, y va generando agotamiento y a la larga todo esto son más problemas. Entonces es caro, es poco rentable, hace que al final la productividad de la cual tanto se habla en España, que tiene que mejorar, todo esto es un daño a la productividad tremendo. Tienes una persona nueva que la has de enseñar, que todavía no sabe, no, todo esto son verdaderos problemas y la empresa tiene que ir avanzando el dinero, no lo olvidemos, ¿eh? Tiene que ir avanzando el dinero y luego reclamarlo a la Seguridad Social. También quiero decir que, en fin, estamos poniendo el foco en este caso en el Estado, pero también hay alguna que otra empresa que, fíjate, me he encontrado con el caso. El juzgado número 25, se lo voy a contar mañana a Bustos con detalle, ha considerado procedente interrumpir tu jornada laboral para atender una urgencia de tu mascota, ¿vale? Todo surge porque una trabajadora la despidieron en 2024 por lo que describieron como ausencias injustificadas. Faltó 3 veces en 2 meses al trabajo y a la cuarta le echaron. Resulta que su perro estaba muy enfermo, estaba ingresado en el veterinario y ese cuarto día pues recibe una llamada de la clínica, le avisan de que le tienen que practicar la eutanasia o van a sacrificar al perro y que si por favor podía ir rápidamente. Claro, ¿tú qué haces? Pues ir, ¿qué vas a hacer? Pues si encima tienes una relación con tu mascota. Claro, la empresa se justifica diciendo que podrían habérsela practicado al final de su jornada, a las 4 de la tarde, que me parece un poco inhumano. Entonces, es que de esto no quiero decir que sea la norma de las empresas, ni mucho menos. También entiendo que las empresas están un poco con el piloto encendido cada vez que alguien se vaya a coger la baja, pero vamos, ni, ¿sabes? Pues hablamos de Guatemala, Guatepeor. Claro, no, van a ver, estos casos de mascota ya tendrían que ser ya temas muy excepcionales, ¿eh? Porque vamos, gente que tiene tortugas, ¿eh? Imagínate, con tortugas, peces. No, pero yo creo, fíjate, si cada vez se premia más a los trabajadores, que cada vez es más difícil encontrar trabajadores para todos. ¿Por qué? Porque lo que premian es condiciones que les permitan conciliar su vida personal con su vida laboral, teletrabajo, este tipo de historias. Hombre, cuando se da una situación así, en la que tienes un perro, que está el pobre hijo mío, que va, pues hombre, no pasa nada. Es un caso crítico, claro. ¿No? Es un caso... Pero en fin, que ni una cosa ni la otra, ¿sabes? Sí, sí, efectivamente. Ahí el tema, sobre todo... Es más que el concepto, es lo que hablábamos, es cómo se gestiona, ¿no? Porque en una sola visita de 5 minutos se concede una baja, venga dentro de un mes, todavía no sigo bien, venga dentro de un mes, y eso en la pyme son 2 meses. O sea, esas 2 visitas muy rápidas, que no digo que esté mal hecho, no digo que el médico haga un mal trabajo, pero es muy difícil determinar si eso podría ser salvable de otra manera, si se podría incidir de otra manera. Eso cuando hablo del seguimiento y coordinación entre el centro de trabajo y el centro de salud. Esto es lo que está faltando aquí. Profesor Fernando Trías de Bes, un abrazo, amigo. Otra partida, aquí seguimos. Ana Velasco, buenos días. Hola, hola. ¿Sabes esta estatua de Cristóbal Colón? Bueno, le cuento la historia. En el año 84 instalan una estatua de Cristóbal Colón en Baltimore, en Maryland, en homenaje a la comunidad italiana que había allí. Y en 2020, durante las protestas por la muerte de George Floyd, supongo que muchos recordarán la imagen que la estatua la derriban y la tiran al agua, al puerto de Baltimore. Bueno, en aquel momento no hubo nadie, ningún alcalde, ningún tal que se preocupase por la estatua. La cogió un muchacho, la sacó del agua, la ha restaurado, la ha reconstruido y tal, y la ha visto Trump y la quiere llevar a los jardines de la Casa Blanca. Exacto. Allí la quiere poner. Exacto. Entonces. Sí. No, digo que esto nos ha llevado a preguntarnos... vamos a hablar de estatuas. Uh-huh. No sé si que me quieres hablar primero la de Colón o si me quieres contar si la verdadera estatua de la libertad está en Madrid, porque esta pregunta es bastante buena. Oye, es que la verdadera estatua de la libertad está en Madrid. ¿Pero eso cómo es? Pues en 1853 se le encargó a Ponciano Ponzano, aunque el nombre parezca de mentira, es de verdad. ¿El de la calle? ¿El de la calle? Exactamente. Ah, qué bueno. Que hiciera una estatua para coronar un monumento funerario a 3 políticos liberales. Era el año 1853 y el monumento se inauguró en 1857. Y la cosa es que él hace una estatua que tiene como 2 o 3 metros, 2 metros más o menos, vale, que es de mármol de Carrara, y va coronando el túmulo y tiene los mismos rasgos que hoy conocemos en la Estatua de la Libertad. Tiene un gorro frigio, que era el símbolo de la libertad de los esclavos liberados, porque en Roma cuando se manumitía a un esclavo se le daba uno de estos gorros, y una corona de rayos solares, que es lo que nosotros todos identificamos hoy a la Estatua de la Libertad. Luego lleva el pecho semidesnudo, en la mano izquierda sostiene un cetro, en la mano derecha un yugo roto, que es el símbolo del fin de la opresión y de las libertades, el pie está puesto sobre el yugo para reforzar esa idea, y además tiene un gato, porque se entendía que era un animal difícil de controlar y, bueno, pues estaba asociado también a la libertad. Vale, es que Ponciano Ponzano, en 1848, en la fachada del Congreso de los Diputados, ya había hecho otra estatua de la libertad que era idéntica a esta. Y, ¿sabe lo que pasó? Pues que cuando los franceses decidieron regalar a Estados Unidos una estatua de la libertad en su centenario de la independencia en 1886, para hablar de los lazos de amistad entre los dos países, ¿sabe? Los franceses, igual que los españoles, ajá, lucharon a favor de los americanos en la guerra de la independencia contra los británicos, también por intereses, claro. Pues el autor, que sabía que Ponciano Ponzano había hecho estas estatuas, se inspiró en ellas y propuso su propia Estatua de la Libertad, que hoy todos tenemos vinculada a esa imagen, pero que en realidad es de origen español. Interesante, ¿eh? Sí. ¿Es blanca la estatua que veo en Madrid? No es... Sí, es blanca, es de mármol, es una estatua bastante pequeñita, ¿eh? O sea, sí, está coronando sí, ahí sí. El panteón este de hombres ilustres, está en el claustro, en la zona que hay un patio, y se puede ver, o sea, que la entrada es gratuita. Yo animo a todo el mundo que vaya porque el sitio es impresionante, al lado de Atocha, impresionante. Yo estaba ahora mismo pensando en, uh-huh, en estatua famosa, que esta, en fin, yo solo la he visto en dibujo. ¿Eh? Sí. La del Coloso de Rodas, que es una estatua, se supone, del dios griego Helios, ¿no? Creo que era. Sí. Que medía como 30 y pico metros y que sí, estaba en la entrada a la ciudad de Rodas, ¿no? Sí, fíjate, es que para nosotros las estatuas son una cosa como muy común o algo que no damos demasiado valor, pero en la antigüedad levantar estatuas era algo súper complicado, sobre todo si eran muy grandes, y era algo que en general los ricos, por ejemplo, promovían. De hecho, en la antigua Roma, una de las causas que se atribuye a la decadencia del Imperio Romano es que se dejan de levantar estatuas en una política cultural que se llamaba evergetismo, que tiene un nombre así un poco tal, ¿no? Bueno, el Coloso de Rodas es verdad que era griega y duró además muy poco tiempo, porque claro, era tan enorme, como tú dices, tenía pero esta unos 30 existió metros de verdad, ¿no? Entonces. Sí, existió vale. De verdad. Tenía unos 30 metros de altura. Lo que pasa es que hay un mito que dice que la estatua estaba situada en el puerto de Rodas, sí, y los barcos pasaban entre sus piernas, sí, y a ver, eso seguro que es mentira. Ah, sí, ¿eh? Qué porque pena. En la época, sí, no había tecnología para hacer eso. Se cree que el Coloso de Rodas, que se llamaba así porque era pues colosal, estaba en uno de los lados de la entrada del puerto. Y fíjate que es que también era una estatua de la libertad, Alberto. ¿Ah, sí? Me dirás, pero no era de Helios, el rey sol, el dios sol de la mitología griega. ¿Pero es verdad que tiene la corona de rayos? Claro, y no solamente es que seguramente fuese la inspiración de estas otras estatuas de la libertad posteriores, sino que es que se erigió tras la victoria de Rodas sobre el rey Demetrio I de Macedonia en el año 305. O sea que, fíjate, trabajaron en ella durante 12 años y luego consiguieron erigirla. Era de bronce sobre un armazón de hierro y tenía un pedestal de piedra. Y la cosa es que seguramente esta estatua inspirase muchas de las estatuas posteriores y la estatua de la libertad que nosotros conocemos. Es que, de hecho, estaba pensando ahora mismo en, uh-huh, creo que sale en Gladiator 2, no sé si en la 2 o en la 1, pero el Coloso de Nerón, o sea, el, uh-huh, el Coliseo, sí, antes tenía una estatua enorme fuera. De hecho, hay mucha gente que piensa que se llama Coliseo precisamente por la estatua que estaba fuera, que era un coloso. Sí. Era también una de estas estatuas colosales. La verdad es que la estatua que estaba fuera del Coliseo era un retrato de Nerón. Ajá. ¿Qué pasa con Nerón? Que bueno, como sabes que acaba habiendo problemas, se cree que se erigió después del año 64 del gran incendio de Roma, que sabes que se culpa a Nerón, pero que ya hemos dicho muchas veces que esto es mentira, Nerón no pobrecito tuvo nada que ver Nerón, con el incendio, hombre, aunque tuviese que ver con otras cosas. Tampoco. Claro, pues se erigió uno de estos colosos porque él se hizo su casita muy cercana a donde estaba la zona esta del Coliseo y luego se trasladó allí. Este coloso tenía también de entre 30 y 35 metros, no está el escultor identificado con certeza, pero bueno, da igual porque fue súper famoso. Y la cosa es que cuando Nerón cayó en desgracia, se le vinculó al dios Sol, a Helios, y se cree que se puso la corona de rayos. Ah. Y esta historia del coloso, que en realidad sobrevivió muchísimo tiempo, o sea, hasta el siglo VII o hasta el siglo VIII estaba en Roma. Lo que pasa es que como era de metal, pues gozó de la misma suerte que la mayoría de las estatuas clásicas y es que fue fundida, básicamente. Tú sabes... es que se me acaba de... Es que pues aquí, ¿cuál es la estatua más grande de España? Y me pone más de 45 metros de altura. Se me había olvidado el huevo de Colón. Tú no has visto el huevo de Colón que hay aquí en Sevilla, ¿no? Cuando estás afuera de Sevilla. Es un huevo con Colón dentro. No lo he visto nunca. Es de un artista ruso. 45 metros de estatua, ¿eh? Yo creo que también de las más grandes es la del Cristo del Otero de Palencia. ¿Cuánto mide esa? ¿No sabes? No lo sé, pero es enorme, ¿eh? Es colosal. Tiene una historia súper curiosa. ¿Cómo es? Además. ¿Cómo se llama? El Cristo del Otero. El Cristo del Otero. A ver. Uy, qué bonita. Sí, sí, es impresionante. Y además el escultor está enterrado a los pies porque es la obra de su vida. Es también el del monumento de Santiago Ramón y Cajal, que está, por ejemplo, en el Retiro. Es románica, ¿no? Parece. Está inspirada en el Art Deco y sí, tiene esa idea como de los cristos románicos, antiguos, muy, muy clásicos, así. Es un sitio impresionante. Un día sí que les contamos su historia. Bueno, pues me parece oportuno. Es que la estatua de la libertad está alguna vez? ¿Has ido a la...? ¿No? La cabeza, creo que dentro de la cabeza hay un restaurante, si no me equivoco. No, sé que se puede ver, se puede entrar, se puede subir y se puede ver la vista desde fuera. Sabes que también es un poco irónico que la llamen la estatua de la libertad porque sabes que la idea era que acogiese a todos los inmigrantes y demás que llegaban y cuando veían en el puerto, pero que luego estaba el terrible proceso de la isla de Ellis, absolutamente tremendo, en el que los inmigrantes eran tratados como ganado, seleccionados de una forma absolutamente terrible, y ahora que estamos con todas las cosas estas del ICE en Estados Unidos y los problemas de los inmigrantes, pues también vale decir que la estatua es bastante propagandística y esconde un pasado terrible y un presente también inquietante. ¿Has visto lo de la Super Bowl con Bad Bunny? ¿Cómo, sí, ¿cómo le llama Naranjo? Bunny. Bon Bunny, sí. Bon Bunny. ¿Y te mola o no te gusta? No, me gusta mucho Bad Bunny, pero sí. Hombre, y además iba vestido de Zara.

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección. Son las 12, las 11 en Canarias. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.